Cumbia. Y esta es la cumbia del amor. Vaya. Esta voz de cumbia, cumbia, parece cumbia mía, mía. Los milos para bailar, la cumbia del amor. Los milos para bailar, la cumbia del amor. Porque se oye el tintún de tu corazón y el mío, porque yo se une cuando canta, cuando están contentos y cuando tienen frío. Los milos para bailar, la cumbia del amor. Los milos para bailar. Cumbia del amor. Y a gozar y a gozar con la cumbia del amor y con los mirlos del Perú. ¡Cumbia! ¡Guapaya! Así y a seguir gozando. Cuando la brisa sopla, viento, estando más cerquita, cumbia, se oye ya la tumba, mirlo, los milos pa' bailar, la cumbia del amor. Los milos pa' bailar, la cumbia del amor. Porque se oye el tintún de tu corazón y el mío, porque yo se une cuando canta, cuando está.